trata en casa y nos seguimos divirtiendo en casa. I feel you crumble in my arms down to your heart of stone. You bled me dry just like the tears you never show. Why don't you take what you want from me? Take what you need from me. Take what you want to go. Why don't you take what you want from me? Take what you need from me. Take what you want to go. I never needed anything from you, and all I ever asked was for the truth. You showed your tongue and it was forked in two. Your venom was lethal, I almost believed you. Yeah, you prayed on my every mistake. Estás escuchando Reviradio.es. Son las 12 del mediodía. Me sube. Me sube. Lo que suena, en principio, lo que inicia este programa, este primer programa de la temporada, es este tema llamado Me Sube, que abre el último trabajo de Los Tacos. Porque sí. ¿Por qué lo ponemos? ¿Por qué seguimos aquí pinchando rock and roll? Porque sí. Bienvenida, bienvenido, domingo más 1 de septiembre. Bienvenida, bienvenido, como siempre, si estás de vuelta de las vacaciones, ánimo. Y vamos a pinchar rock and roll para lo que queda, que me imagino que ya tendrás que trabajar, al igual que mucha gente, mañana lunes. Pero no te preocupes, que te voy a dar rock and roll. Y si todavía estás de vacaciones, aprovecha las últimas horas que te quede, lo poquito que te quede. O si te vas en septiembre. El que te habla, Charlie Rock and Roll. Bienvenida, bienvenido. Generación Suicida aquí en Revi Radio, Revi Rock Studios. Recuerda que hay que volver. 2 horas de potente y jodido rock and roll de nuestra escena underground. Taco, me sube, perteneciente al último trabajo, porque sí. Fantástico disco, tema Me Sube, que abre ese fantástico trabajo, como estaba comentando, que es el último disco de Taco, porque sí. se estuvieron ya presentando aquí en Madrid hace ya varios meses. Porque sí, si a las veces que digo que no. Porque sí, si al que acabe el trato de favor. A la fuerza medida en libras de hierro. Porque sí, porque sí, Taco. Sonando aquí en Generación Suicida. Al oxígeno libre en forma de versos sin destruir. A las noches de guardia sin nada que defender. Porque sí, si al que pierde ganando al final. Nos vamos a Toledo. Homo sapiens en los bolsillos. Los zapatos con tierra, el reloj de la escuela. La imaginación lista para usar. Futbolín, bicicletas, pandillas, puré de lentejas. Delante de nuestros flequillos. Un mundo aún sin explorar. Antes la calle era nuestra y supimos llevar aventuras y agujeros en los bolsillos. Antes la calle enseñaba a reír y a llorar, a escapar por los pasillos, a no creer en cuentos y a portarnos mal. Lagartijas, cerillas, perderse en las alcantarillas. La inyección en el culo, gastar cinco duros. Todos los instintos de un animal. Religión, mercromina, cabañas con dos uralitas. Valientes y enamoradizos. Tocamos la felicidad. Antes la calle era nuestra y supimos llevar aventuras y agujeros en los bolsillos. Antes la calle enseñaba a reír y a llorar, a escapar por los pasillos, a estar despiertos y a creer en los demás. Solo con nuestra fantasía planeábamos la rebelión. Con un sombrero de cartulina, con una espada de cartón. Siempre inconformistas, nuestras canciones no hablaban de amor. Y las pintadas de las esquinas eran de tiza y de revolución. Antes la calle era nuestra y supimos llevar aventuras y agujeros en los bolsillos. Antes la calle enseñaba a reír y a llorar, a escapar por los pasillos, a no creer en cuentos ni en castillos. Antes la calle era nuestra y supimos llevar aventuras y agujeros en los bolsillos. Homo sapiens desde Toledo en los bolsillos. Lo han vuelto a regrabar el tema con la gente de Desastre. Ahí está la voz de nuestro querido Alfonso. Y Homo sapiens, que es una de esas bandas que te marcan de por vida y que les tengo muchísimo cariño. Fantástica banda recomendada desde Toledo. Llevan muchos años en la pelea y desde luego da gusto ver que todavía siguen en pie, siguen luchando y todavía tienen las ganas de seguir. Y desde luego ahora mismo todavía no han sacado disco, pero sí que están sacando temas nuevos, como el que habéis escuchado, esta regrabación de Los Bolsillos. Y este que suena de fondo, que se llama El Mundo Gira, donde colabora. Cifuentes, el voceras de Celtas Cortos. Para lanzar al viento mis cenizas, tengo cuatro vidas infinitas. Me encantan los cuentos que terminan mal. Me he vuelto a perder con malas compañías y no renuncio a mi sonrisa. Por eso yo sigo tocando rock and roll y el mundo gira. Hoy sigo en el barrio que nos vio crecer. Hay una lección escrita en cada esquina y una canción por cada herida. Yo soy el idiota que siempre seré. Me he vuelto a meter por dirección prohibida hacia la única salida. Por eso yo sigo tocando rock and roll. Fantástico tema, El Mundo Gira, con la colaboración de Jesús Cifuentes de Celtas Cortos, como estábamos comentando antes. Y este es otro de sus temas nuevos, de Homo Sapiens. Seguimos tocando rock and roll. Día tras día, y a ti se te olvidó. ¿Cuál era la primera canción? Pisar sobre la tierra mojada. Se te olvidó, ya nunca hablas del árbol que era nuestro rincón, que fuimos indios en las batallas. Se te olvidó batir las alas. Nos vamos a tierras extremeñas, una banda que ya hemos pinchado y que, bueno, su primer trabajo, Little Boys, la ha vuelto a reeditar Fish Factory y desde luego suena absolutamente increíble. Suena la banda increíble. Yo lo tengo el disco, la edición anterior a Fish Factory, tanto en CD como en vinilo, y ahora lo tenemos en CD por Fish Factory y creo que va a salir en vinilo. All Hands, Little Boys, y este tema, Becoming Fools. sencillamente exquisitos. All Hands, Little Pies, editado en el primer disco de nuevo por Fish Factory. Este Becoming Fools, donde está también mi querido Pachi Cañamero a la batería. Un abrazo para toda la banda, evidentemente, pero a Pachi uno muy especial, porque lo conocemos de un montón de historias, de trayecto musical que le hemos seguido desde aquellos Mago Touraine y tantas otras bandas. Así que un abrazo enorme. Bueno, y que ahora está en La Mendinga, que no me olvido, Bueno, pues ahí siguen sonando All Hands. Y bueno, tengo que decir que me he equivocado. Decía el tema Becoming Fools y no, es el tema Jealously. Así que perdón por la gamba, porque la verdad es que estamos para arriba, para abajo. Pero bueno, da igual el tema que suene, es que son jodidamente exquisitos. Chicos, perdonadme, el tema Jealously, perteneciente a Little Bites. Vamos con otra sorpresa musical. Y es su primer disco, Berkana. Una mujer que está ahí luchando dentro del mundo musical con su primer trabajo y que suena de esta manera tan fantástica como el agua, Berkana. Fantástico primer trabajo de Berkana, sorprendente, producido por Colibrí, guitarrista de Marea. Y desde luego es un disco que mola muchísimo. Y una mujer que está luchando ahí para hacerse un hueco en el difícil panorama nacional del rock, del metal, del hard rock, como quieras llamarlo. Así que nosotros es un gustazo poder pinchar sus temas y disfrutarlos, desde luego. Ahí está sonando Como el agua. Y bueno, vamos con nuevos proyectos, nuevos discos, nuevas bandas que nos llegan. Concretamente esta banda se llama Bretema. Y nos encontramos a José Rubio, a Pacho Brea, o a nuestro querido Joaquín Arellano. Hora de marchar. Este tema, Alguien para amar. Y antes escribiré. Este primer disco se llama Susurros. Notas y melodías, un requiem de amor. Todo mi dolor. Me voy de un mundo de sueños que ha sido mi cruz. Paraíso en el tiempo, espejismo sin luz. Infierno que fue de hoy empezaré. Será un refugio y así abandonaré esta prisión que me ahoga. Quiero descansar, no volver a pensar. Ya estoy harto. Estoy perdiendo el control. Alguien para Amar, perteneciente al primer trabajo de Bretema, Susurros. Pacho Brea a la voz. Nos encontramos a José Rubio a la guitarra. Nuestro querido también Joaquín Arellano a la batería. Llegó mi hora de marchar. También la banda la completan Juanjo Covacho, que desde luego deja también un muy, muy buena marca a nivel de sonido. Sin darnos cuenta pasará, miramos a otro lado, la vida nos aplastará, la destrucción. Y Robert Beade. El tiempo no se va a parar. Fantástico disco de Hard Rock, proyecto musical Bretema. Y el título del disco se llama Susurros. Recomendadísimo si te gusta ese hard rock ochentero. Seguimos con el sonido ochentero. Y esta cover es de Mr. Les Luger, Love is for Suckers. Amares de idiotas, esa cover en español de Love is for Suckers, de Lex Luger. 26 de octubre estará aquí en Madrid, concretamente en la Sala Silicona, donde evidentemente tiene y volverá a presentar ese disco llamado Creep Show con temas propios. Y también lo que acaba de salir es un CD de covers llamado Covers Vampíricas, donde viene este Love is for Suckers de Twisted Sister, adaptado al español, y vienen muchos temas más también de esos sonidos ochenteros, rock ochentero, rock, que la verdad es que lo ha llevado a su camino, al estilo que está llevando ahora Lex Luger, al margen de los Lugers, el pasado o el grupo que formó también él. Y bueno, la verdad es que sigue ahí el disco Covers Vampíricas. Si te interesa tenerlo en físico, tengo que decirte que te pongas en contacto rápidamente con él, porque solamente ha sacado 100 copias en físico en CD, así que si te gusta y lo quieres tener en formato físico, como yo lo he hecho rápidamente, le he escrito porque porque lo quería tener en formato físico, pues desde luego no, escríbele rápidamente, porque te vas a quedar sin él y que están volando, ¿eh? Están volando. También viene en ese cover, ese disco de covers vampíricas, este tema llamado Cry Little Sister. Esa versión que viene además en la banda sonora de Jóvenes Ocultos y que es absolutamente brutal, de verdad. Recomendaros el disco de covers vampíricas de Mr. Les Luger, y el 26 de octubre está aquí en Madrid tocando en la Sala Silicona. Aunque antes, el 7 de septiembre, está en Zaragoza. Lo mismo, corre si eres de Zaragoza, porque las entradas vuelan. Te repito, el 7 de septiembre estará en Zaragoza Les Luger con Challenger en la Sala Utopía. Date prisa si eres de Zaragoza y quieres verle, porque las entradas vuelan. Y el 26 de octubre en la Sala Silicona, aquí en Madrid. Y lo dicho, si te interesa tener ese disco de covers vampíricas volumen 1, con lo cual van a venir más volúmenes, y quieres tenerlo físico, escríbele rápidamente. No sé si quedan copias físicas. Yo ya tengo la mía. Pero vuelan solos. O sea, es un disco edición limitada de 100 copias. Seguimos con más bandas. Lo que suena, Adventus. Fue creciendo quererlo, se hizo grande, se hizo intenso. Fui sintiendo tu silencio. De callar. Adventures. Lo que trajo el viento, ese nuevo trabajo de Adventures, con Manuel Ramil a los teclados y llevando las riendas de este proyecto, que a mí personalmente me gusta muchísimo. Hard rock, los pianos, el piano, los teclados suenan y llevan las riendas. Me das la calma y el dolor. Aire que llegaste del abismo, me llevaste al paraíso. Dime lo que trajo el viento. Adventus, recomendadísimo, ya lo sabéis. Me cuentas lo que has visto, asomado el precipicio que hay entre la luna y el sol. Aire que decides por ti mismo, si estás muerto sigues vivo. Deja de llorar. Y antes pinchábamos Bretema con donde estaba nuestro querido Pacho Brea de Ankara. Y nos vamos a Bad Saint, donde está nuestro querido Cefi. Cecilio con esta pedazo de banda de hard rock llamado Bad Saint. Un proyecto increíble. The New Kings. Proyecto paralelo de Cece y guitarrista de Ankara. A mí me tiene loco. En el último concierto de Ankara nos pillamos este disco de Bad Saint. Y a ver, con todos mis respetos, evidentemente, si menospreciar Ankara, pero joder, cómo me gusta, Dere y New Kings sanando Bad Saint. Recomendable es a más no poder que te hagas con el disco, que los veas en directo si puedes verles, porque desde luego absolutamente alucinantes, y yo me quedé alucinado al escuchar el disco porque es absolutamente tremendo. Bad Saint, y de hecho, a ver si la cazamos por aquí, a ver si la tengo por aquí. Tienen una versión del Hair of the Dog de los Nazareth, absolutamente alucinante, a ver si suena. A ver si no nos falla. La tienen además en directo, la tienen por aquí por YouTube. Y un trocito para que escuchéis, porque desde luego es alucinante, es poco, esta versión de Hair of the Dog de los Nazareth, que se marcan Bad Saint. Bueno, alucinante es poco, de verdad. Es verdad que estamos hablando de una grabación en directo, no hecha de manera oficial, sino que está en YouTube. Pero es que a mí personalmente, cuando la escuché y estaba bicheando la primera vez y estaba mirándolo hace ya tiempo, me quedé flipadísimo. Me compré el disco, como decíamos, de Bad Saint, en el último concierto que dieron Ankara aquí en Madrid. Y luego me puse a bichear por internet y estas cosas y me encontré este tema. Y bueno, además es que Nazareth es una de esas bandas que a mí me gustan muchísimo. Vamos a seguir con más hard rock. Y esto es una banda absolutamente exquisita. Buenísimos es poco. Hurricane Electric Alley. Feel the blood on my feet that reminds me all that pain. We'll be right back. Apache, su último disco, Electricale. ¿Y dónde viene este Hurricane? Lo último que estamos esperando ya que saquen es ese disco en directo que grabaron en Madrid la última vez que tocaron. Ganas de que salga, por Dios. Electricale Apache. Y de Electricale nos vamos al primer trabajo de Francis Sarabia con este tema Sabe Mejor, donde colabora Jaime Moreno de Electricale. Silencio en mí. cuarto siempre hice bien y creo que está en la vista. Y no me puedo olvidar de mi querido Juan Olmos, este nuevo trabajo en solitario bajo el nombre de Juan Olmos Inmortal, donde viene este tema de puro rock and roll, Ron Añejo. Grande Mr. Juan Olmos, sigue ahí el pie del cañón. Un abrazo enorme, Juan. Primero el cassette, después su versión, y aquí seguimos unidos. La sinceridad se hizo amistad, somos supervivientes de una antigua. Hice bien y creo que está a la vista. Me niego a creer que vuestra generación no siga la pista. Somos la actitud, la vieja guardia. Ron Añejo, es el tema que cierra este trabajo en solitario, nuevo trabajo en solitario de Juan Olmos, creo. Bueno, digo nuevo trabajo en solitario, creo que hay algún, no sé si hay un primer trabajo, un disco anterior con bajo el nombre de Juan Olmos, pero bueno, de luego es el trabajo, que el último que ha salido, trabajo discográfico bajo el nombre de Juan Olmos, se llama Inmortal. Bien, este tema que cierra el disco se llama Ron Añejo, con la colaboración de Javier Mira, de Oñate, de Carlos Pina, y desde luego, pues bueno, es un disco muy, muy, muy recomendable el que se ha marcado nuestro querido Juan Olmos, y que, bueno, desde aquí recomendamos escuchar, que os hagáis con el disco, porque suena muy, muy bien. Vamos a ver si no nos falla la técnica. Quería mirar a ver si no nos falla la técnica, porque aparte de Ron Añejo, me gustaría meter otro temita de este disco, el que cerraba, como decíamos, Ron Añejo, y esto, Tatuado en mi honor, es lo que abre el disco. Cada beso es un blues que bailé para ti. Disfrutadlo porque tiene un sentimiento desgarrador, por lo menos. O por lo menos a mí me lo parece, ¿eh? Tatuado en tu honor, Juan Olmos, perteneciente a Inmortal. Cuando me abrazas, soy paz. Por tu sonrisa, soy capaz de todo amor. Escuchar

Bueno, si el diablo me viene a ver, es el último nuevo tema, segundo tema, yo creo. No sé si va a editar, creo que va a editar otro nuevo tema también como adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Actualmente solo está El diablo me viene a ver, lo habéis escuchado, es un tema oscuro, denso, que a mí personalmente también me gusta mucho y es una tesitura que le viene muy bien a Joel Reyes y perteneciente a su próximo disco. Y el primer tema que salió como adelanto fue este Días de Mierda, que aquí lo tenéis, no me olvido. El kiosquero del barrio arranca el motor a los días, mientras las chicas se pintan los sueños color extra radio. Las aves del Manzanares surfean clase media, se juega el descenso en cada partido. Y en mi cabeza mil pájaros en jaulas abiertas. La vida a veces da tregua, no puedo quejarme, me salen las cuentas y aún quedan canciones que arreglan días de mierda. Rezar al diablo a Dios y ver si la suerte sonríe. Sobrevivir como forma de vida, perder por la mínima. Ya somos cinco en la casa, joder, cómo ha cambiado el cuento. ¿Quién dice que el rock and roll está muerto? No vive en el barrio. A estas alturas ya poco me importa de qué lado caiga. Si la moneda da vueltas, no puedo quejarme, me salen las cuentas y aún quedan canciones que arreglan días de mierda. Amor por la trama, vivir en la cuerda mientras siga el baile. Días de mierda, días de mierda. Ay, es el tema, el primer tema que ha salido como adelanto de su próximo disco de Joel Reyes. Esperando con muchísimas ganas poder tener nuevo disco de Joel Reyes. Tenemos dos temas, este Días de Mierda y Si el diablo me viene a ver. Y nada, que tendremos que esperar, ¿eh? Tendremos que esperar. ¿Qué se le va a hacer? No queda más remedio, pero desde luego tenemos muchísimas ganas de poder verla en directo y de tener disco nuevo en nuestras manos. Y no me quiero olvidar tampoco, al igual que de Joel Reyes, de mi querido Antonio Hernando, al pie del cañón, la liturgia eléctrica. Y este tema que abre el disco, La noche oscura, que nos va a meter de lleno en más rock and roll. Quiero cargarme seguro en este programa de Generación Suicida. No te vayas, que todavía queda mucho rock and roll. Como la honra en un gobierno, siga mirándose al espejo, a su espejo tan negro. Espanta pájaros de hoz, caminan juntos sin cerebro. Busca la nueva aplicación, para salir de este desierto. Cabezas huecas infectadas, Playmobil sin sentimiento. Tanto miedo del final y lo sufrimos en presente. La anestesia general, sonambulismo en el ambiente. Viven en un mundo feliz, todo el mundo lo consiente. Es la noche oscura, la de los muertos vivientes. Todos ciegos. Llegaron ya los replicantes, pero nadie tiene miedo. Es un estado vigilante de taxidermia en el deseo. Tanto miedo del final y lo sufrimos en presente. La anestesia general, sonambulismo en el ambiente. Viven en un mundo feliz, todo el mundo lo consiente. Es la noche oscura de almas inertes. Tanto miedo de pensar por sentirse diferente. La anestesia general y apariencia entre la gente. Debe ser un mundo feliz, aún se creen que tienen suerte. Es la noche oscura, la de los muertos vivientes. Bueno, pues ahí estaba nuestro querido Antonio Hernando, La Liturgia Eléctrica. Es ese último trabajo que ha sacado, que esperemos que tenga continuidad, que tenga nuevos temas. La última vez que le vimos en directo tiene nuevos temas preparados, pero evidentemente ahí está con su paternidad, su curro y demás historias. Pero vamos, yo deseando que tenga nuevos temas. Pero por lo menos tenemos sus discos. Y todavía tiene, a través de LH Magazine, puedes escuchar su programa a la hora de la aguja. Siempre tarde. Pedazo de programa. Todo lleva su tiempo. Métete en sus redes sociales, Antonio Hernando. Con soberbia no se puede ser mendigo. Y ahí tienes toda la información, habla con él. Pero aunque tal, el tío es un tío majísimo, simpático, agradable, amable. Y bueno, la verdad es que fíjate, todavía mejor persona que músico. Y tela, tela, es un buen músico, ¿eh? Abrazo enorme, Antonio. Y para Mary. Y como no, para esa criatura que os ha hecho padres, tanto te ha hecho padre y madre a Mary. Se os quiere de verdad. Antonio Hernando, La Liturgia Eléctrica, sonando. Hazte llamar por tu verdadero nombre. Vamos a meternos con más densidad. Y esto es nuevo tema de Cápsula, que se vienen para Madrid. Lo que suena, Rayo Oscuro. Cápsula sonando en Generación Suicida. 11 de octubre, Sala El Sol en Madrid. Estarán descargando Cápsula. Y si no me equivoco, ese mismo día sale el disco. Como loco, tengo muchísimas ganas de poder verles en directo. Cápsula Rayo Oscuro. 11 de octubre en la Sala El Sol. No te los pierdas. De verdad, no te los pierdas. Buenísima banda Cápsula, que, como decíamos, estará tocando el día 11 de octubre aquí en Madrid. Argentinos, de origen argentino, y viviendo residentes en Bilbao. Para mí, de lo mejorcito que hay en nuestra escena. Salen fuera de España, se patean todo lo pateable, Japón, Estados Unidos, la verdad es que no paran de salir, Inglaterra, y la verdad es que son una gozada escucharles y verles en directo. Martín y Connie, como decíamos, es el núcleo de la banda, formaron la banda Cápsula, argentinos, residentes en Bilbao, y ahí están dando caña y todavía siguen sacando fantásticos discos. Sonaba Rayo Oscuro y de fondo lo que tienes es Behind the Trees, perteneciente al anterior álbum Fantasmaville. Vamos a seguir con más novedades, más bandas y más sonidos oscuros. Lo que suena pertenece al último trabajo de Nicotine Bubblegum. Brinell Harness, donde nos encontramos a nuestro querido Luismi de los Leader Boys a las voces. Sonidos más alternativos, densos y oscuros. Nicotine Bubblegum. We'll be right back. Nico Team Bubblegum, Twilight Sleep. Ese es el segundo trabajo de esta banda. Asturianos, donde nos encontramos a nuestro querido Luismi. Voceras, proyecto paralelo donde está el metido a los Leader Boys. Sonidos densos, oscuros, alternativos. Y un twist, Twilight Sleep. Me cago en la leche, que se me traba la lengua. Que es el título del segundo disco, absolutamente brutal, que merece la pena que le eches una orejita, un vistazo, si te gusta este tipo de sonidos. Así que vamos a ver si lo que suena no nos falla la técnica. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Vamos a ver. Bueno, parece que nos falla un poquito la técnica, pero vamos a dejar sonando Nicotine Bubblegum. Y ahora enlazamos con el tema que vamos a pinchar a continuación, en cuanto solucionemos los temas rápidos técnicos. Bueno, ya lo tenemos solucionado el problema técnico y lo que suena se llaman The Wizards. Desde el norte, este tema perteneciente a su último trabajo se llama Oniros. Perteneciente, como decía, a su último trabajo de Exit Garden y una banda para no perdérsela, también si te gustan los sonidos potentes, densos, oscuros. Desde el norte, The Wizards, Oniros. We'll be right back. The Wizards, desde luego, absolutamente increíbles desde tierras del norte, desde Bilbo, este tema llamado Oniros, que pertenece a su último trabajo de Exit Garden. Una banda muy, muy, muy recomendable, potente y contundente, que desde luego no deja indiferente a nadie que le eche una orejita y los disfrute. Y evidentemente, si The Wizards no dejan indiferente a nadie, lo que suena a continuación, tampoco. ¿Sabes lo que es? Los llevamos pinchando muchísimo tiempo, desde que salió el disco. Venga, a ver si echa la oreja, afina el tiro. Leave it all behind. Krasark. We'll be right back. sound is just gone. Right in space, the crowd is waiting for the blow, but the light is low. Deep in the soda, you're crawling. The end is coming, so we can pretend. Why can't we land in the desert highway? Suicide is master's favorite, riding on an easy show. Why can't we land? Desde Madrid, Leave It All Behind, Kraftwerk, perteneciente a su último trabajo, Fireflake. Y ya sabéis, una banda que nos gusta muchísimo, y junto a Grapeshot, pues nos gusta una barbaridad. Actuaron este fin de semana, el viernes, los Grapeshot en La Trinchera. No pudimos verles, cuestiones de trabajo a veces nos lo impiden, y nos quedamos con muchísimas ganas, de verdad. Pero aquí están sonando Kraftwerk y Grapeshot. Seguirán sonando también en muchos programas, en todos los programas tienen las puertas abiertas, ya lo sabéis. Leave It All Behind. Y de dejar todo detrás, vamos a Walk. Ready to have some fun? The Riff Trackers. Don't try to call me again. This is a lost battle. The funky phantom knocking my head. He wants to show up to play the game. I want to call him but he moves too fast. Please Mr. Funky, don't you start again, cause my hips go crazy with the speed. You shake my body and you rattle my brain. I've got the midnight, it's the time to scream. Your groove will always rule my beats when you rumble in my brain. Baby, hey from the bottom, you did it again. You got me rolling with your fancy game. My truth is finding who I am. So come on. is found in who I am for real. The Red Trackers, Walk. Otra de esas bandas de cabecera para el programa. Y que bueno, estuvimos viéndoles hace poquito en Madrid. Bueno, absolutamente alucinante. Yo las dos veces que han tocado en Madrid los he visto, he flipado una barbaridad. Y me parecen una de esas bandas que hay en el norte que son, bueno, para, que se me cae la baba. ¿Qué os diga? Se me cae la baba absolutamente con The Red Trackers, que son una banda muy, muy, muy, pero que muy buena. Y que desde luego recomiendo porque, bueno, mezclan ese rock and roll, rock sureño, melodías, potencia, contundencia. La verdad es que mezclan en una misma batidora un montón de sonidos y merece la pena que no os los perdáis y que les echéis y le echéis un ojo, de verdad, y una orejita. Al igual que lo que va a sonar a continuación, que también me están y son originales, son originarios del norte, son del norte. Estamos hablando de una banda que ya la pongo yo muchísimas veces, se llama Naman and the Wayward Sons, y este tema, When the Days Go Slow, pues yo creo que al igual que a mí os va a poner la piel de gallina. También he tenido la suerte de poder verles en directo y son absolutamente flipantes, ¿eh? También blues, rock americano, rock sureño, todo bien metido en una batidora y suena absolutamente increíble. When the day goes slow, a Man and the Wayward Sons, desde Bilbo, desde el norte, y tienen las puertas abiertas, no, abiertísimas. Al igual que Red Trackers, otra de nuestras bandas de cabecera. Chop down trees, sail the seas in white moon skies. Walk to the pond with my bird feet, just to show you, baby, it's time my ground. Baby, if you call me, call me when the day goes slow. Aman and the Wayward Sons, When the Days Go Slow, perteneciente a su último trabajo. Y como digo, una banda recomendable de soul, rock, blues, rock americano. Bueno, es una banda exquisita. De hecho, la última vez que tocaron aquí en Madrid, pues bueno, terminó el concierto y me hice con todos sus discos en vinilo en el acto, porque no lo pude evitar. Me parecen absolutamente exquisitos y merece la pena que os hagáis con los discos, que apoyéis a la banda, porque si os usan este tipo de sonidos, desde luego es para flipar con ellos. Y vamos a continuar, a ver si no me falla la técnica, que creo que no me va a fallar. Esperemos. Lo que suena, nos vamos a tierras catalanas, ya lo hemos puesto muchísimas veces. Crashland Sinner, ese Going Fat, segundo disco de los catalanes, y este tema no del Flavor, con Santiago Campillo, sonando aquí en Generación Suicida. Sigue, no te vayas, que yo no me voy. Crashland Sinner's Going Fat, El tema, Another Flavor, con Santiago Campillo, que colabora en el disco. El tema está dentro del disco Going Fat, segundo disco de Grassland Sinners. Y bueno, hablamos de Santiago Campillo, que está colaborando en este tema, Another Flavor, de Going Fat, el segundo disco de Grassland Sinners. Y aquí tenéis Noche tras Noche, perteneciente al último trabajo de Santi Campillo, que estará tocando el 19 de septiembre en Madrid. Pero primero, escucha, ahora te doy los datos. El rock de los viejos tiempos. Aquella ilusión que continúa despierta como en los años 80 en la puerta del Chava, donde todo empezó. Hasta la parada de bus del Palmar, desde Florida Blanca al nuevo hospital, con la guitarra, un ampli y una botella de brandy, con la sonrisa tatuada y hierba para quemar. Ya es viernes en el pabellón con los cachorros del rock and roll. El equipo a reventar, metiendo caña noche tras noche. Santi Campillo, que nunca ha parado. La verdad es que está ahí el hombre sacando disco tras disco. Y lo último que suena es Noche tras Noche, último disco. Brillantes poco para decir y enumerar este disco. Si lo quieres escuchar, métete en su página web. Y nada, decirte que estará en Planet M aquí en Madrid el 19 de septiembre. Creo que son 15 euritos. Con consumición incluida. Así que merece la pena que vayas a ver a Santi Campillo. Rock and roll, discos, trabajo, actitud llena de honestidad. A mí personalmente me encanta. Lo conocí evidentemente desde M-Clan y ya no he podido despegarme de escucharle, de disfrutarle y de verle en directo. Tocó hace más o menos un mes y algo, creo que en el Rincón del Arte Nuevo, aquí en Madrid, pero se me pasó, que se le va a hacer. Metiendo caña, noche tras noche. Ay, Santi Campillo, 19 de septiembre, estará tocando en Planet M aquí en Madrid. Y ya sabéis, noche tras noche. Y vamos a continuar porque, bueno, con una noticia triste. Ya lo sabéis por las redes sociales, la gente que estáis conmigo en las redes sociales y aficionados al rock and roll, que desgraciadamente se nos fue Pollito de Maracaibo, que pertenecía a esta banda tan increíble llamada The Smokers. Así que, bueno, nos lo comentaba la triste noticia nuestro querido nano de Lengua Armada, que fue quien apostó desde su sello Lengua Armada por The Smokers, que con los que ha sacado todos los discos Lengua Armada y The Smokers. Y desde luego, una pena, un abrazo enorme para Nano, porque yo sé que evidentemente lo ha sentido. Yo no he tenido la oportunidad de tenerle como amigo y amistad, pero he podido ver a The Smokers, y desde luego, ¿qué queréis que os diga? Una banda que me ha merecido mucha mejor suerte, y que, bueno, nos ha dejado discos y temas absolutamente increíbles. Apoyo, evidentemente, y mucha fuerza, mucho ánimo a Nano, a los compañeros de Smokers, y evidentemente a toda su familia y amigos. Y como homenaje a nuestro querido Pollito de Maracaibo de The Smokers, vamos a pinchar este tema, This is Rock and Roll. Abrazos enormes, de verdad, y seguís ahí escuchando Generación Suicida, This is Rock and Roll, The Smokers. Para allá donde estés, buen viaje, amigo mío. Smokers, this is rock and roll. Un abrazo enorme para toda la familia, amigos, Nano y evidentemente miembros de The Smokers. porque se nos fue Pollito de Maracaibo, bajista de la banda, y desde luego, bueno, una enorme pena que desaparezcan y se nos vayan gente tan increíble a nivel musical. Y evidentemente no tuve la suerte de conocerlo como persona, pero bueno, ya desde luego en las redes sociales nuestro querido Nano nos daba esa noticia de que se nos iba. Pero bueno, desde luego The Smokers nos han dejado. Y tenemos los tres discos de The Smokers, donde Pollito formó parte de la banda. Ahí está sonando Dirección Sur, perteneciente al disco del mismo título, Dirección Sur de Smokers. Así que ahí va nuestro pequeño homenaje. Buen viaje. Y más rock and roll hecho en Madrid, solo en Madrid. Sal de mi vida. Nos encontramos tras una 15 de septiembre, horario del aperitivo, las 13 horas. Entro en mi vida. Domingo. Mi corazón se des... Sal de mi vida en la sala Rockville. Cervezas, amigos, rock and roll. Te conocí. ¿Qué más puedes pedir? Un día nublado. Ya sabéis, sal de mi vida. Impasible y encapotado. Todo cambió, asoleado y feliz. Yo me encontraba muy solo en Madrid. Muy solo estaba, sí, solo en Madrid. Me gusta estar muy sonriente para mirar siempre de frente. No busco más, ya te he encontrado a ti. Te comparaba con una estrella, tú siempre ahí, sin que te viera. Y en días oscuros me iluminabas a mí. Sigo en lo cierto, dejé atrás mi desaliento. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sal en Madrid, sal de mi vida, 15 de septiembre. Sala Rockville, horario aperitivo, 13 horas. Concierto de rock and roll. Porque el amor se ha apoderado de mí. Y ya no estoy. Cuando me marché, y el 13 de septiembre en la sala Siroco junto a The Magnetis, los Magnetis, tendremos a Macarrones Chelly Boys. Para flipar, Macarrones Chelly Boys, que estarán el 13 de septiembre en la Sala Siroco junto a los Magnetis. No lo puedo evitar, perdóname, Andrés. Le estropea la canción, pero... Chelly Boys de Macarrones estarán actuando el día 13 de septiembre en la Sala Siroco, pleno centro de Madrid, junto a los Magnetis. Desde luego, para no perderse el concierto, porque desde luego son dos bandas muy, muy, muy, pero que muy buenas, con brutales directos que yo he tenido la suerte de ver. Y yo no me lo perdería el concierto, 13 de septiembre. ¿Qué vas a hacer el 13 de septiembre? Mejor que irte a ver rock and roll. El show Macarrone, junto a los Magnetis, que suenan de esta manera. A ver si no nos falla. A ver si no nos falla. ¡Dale! Possibilities. Perteneciente al segundo disco de la banda, de los madrileños, los Magnetis. Creo que, si no me equivoco, no hay copia física de este segundo disco. Del primero sí. Así que ya lo saben, los Magnetis junto a los Macarrones, 13 de septiembre, Sala Siroco en Madrid. Recuerda, 13 de septiembre, Sala Siroco, 21 horas. Los Macarrones junto a los que suenan, los Magnetics. Una buena noche de rock and roll para no perderte. Posibilidades. Suenan absolutamente brutales, al igual que el último trabajo de Mr. Mafia Boy, que va a estar actuando el 12 de octubre en Madrid, concretamente en la Sala Silicona. Ahí está sonando este En Babilonia. Mr. Mafia Boy, 12 de octubre, Sala Barracudas en Madrid. Para no perdértelo, lo mismo digo. Todo esto son imprescindibles y bandas y grupos y proyectos de cabecera en Generación Suicida. Presentación de Warrior, el último trabajo de Mr. Mafia Boy. Bueno, presentación, no tal como presentación, porque ya lo ha presentado en Madrid, ha tocado en Barracudas también anteriormente, antes de la presentación oficial que la hizo en Gruta 77. Pero bueno, va a volver a actuar en el Gruta 77, 12 de octubre. No, en Gruta 77, no, en Barracudas. Joder, se me traba la lengua. Un poco la cosa es que actuó en Barracudas No puede ser esto. Bueno, como decíamos, 12 de octubre, Sala Barracudas, va a estar actuando Mr. Mafia Boy y tiene debajo del brazo ese un nuevo disco llamado Warrior. Lo presentó de manera oficial anteriormente en Gruta 77 y anteriormente a esa presentación en Gruta 77, sin todavía salir el disco, actuó otra vez en Barracudas. Así que 12 de octubre, Sala Barracudas, estaremos viendo a Mr. Mafia Boy. Y como decía, y lo he dicho muchas veces, Warrior me parece de largo uno de sus mejores discos y yo no paro de escucharle y darle vueltas. Quiero salir de aquí, ya solo queda pelear. Bueno, vuelvo a recalcar por ese pequeño equivocación y trabalenguas que me hago, ¿no? 12 de octubre, Sala Barracudas, Mr. Mafia Boy. Y vamos a continuar porque después del 12 de octubre de estar viendo en Barracudas a Mr. Mafia Boy, estaremos el 26 de octubre en la Sala Moby Dick viendo a Motociclón y a Porco Bravo, que vienen con nuevo disco en el mismo sitio. No vuelvas a mirar atrás, en el mismo sitio, tema de adelanto de su próximo disco, que tenemos una gana de volver a tener un nuevo trabajo en nuestras manos. Y el 26 de octubre en Madrid, junto a Motociclón, corre rápidamente a pillar las entradas porque van a volar, te lo aseguro. Porco Bravo en el mismo sitio, 26 de octubre junto a Motociclón. No pierdas el tiempo, corre, corre a por las entradas porque te vas a quedar sin ellas si quieres ver a Motociclón y a Porco Bravo. El 26 de octubre, Madrid, Sala Moby Dick, y vamos a seguir con rock and roll. El sol nació para arder, Frank Sud, que tiene su último trabajo increíble, que nos gusta muchísimo, lo tenemos también grabado a fuego. Para, El sol nació para arder. Franzud, reza todo lo que sepas. Es el último trabajo que ha sacado, repleto de rock and roll. Y lo que suena, vuelven a sonar aquí en este programa. Guardafuegos. Nos va quedando ya poquito tiempo para terminar el programa, pero no puedo dejar de pincharlos. 26 de octubre, en el Coco, estarán actuando Guardafuegos. Cuando tenga más datos de la fecha y de horas y demás, os lo diré todo completamente. Pero apuntadla, 26 de octubre, Guardafuegos, en el Coco. El cocodrilo de nuestro querido Johnny Burney. No había conjetura que llegara a vislumbrar que ya era más dura que la misma realidad, que al final fuera solo tempestad, un mal sueño del que supo despertar. Me pregunta si yo creo en la magia y ella no hizo otra cosa desde que anda por casa. Ay, ¿crees en la magia? Magia. Perteneciente a su último trabajo, Un billete con ventana, Guardafuegos. 26 de octubre en el Cocodrilo, el Coco, en Madrid. Se dejan ver rasadas. Día en el que quise enterrar su canción de cuna, el bisel con que pintar. Nunca más dejaremos de cantar antes de que de verdad toque llorar. Y a veces me pregunta yo creo en la magia y ella no hizo otra cosa desde que anda por casa. Y cuando algo le asusta, ay, si yo le contara que en las noches sin luna se dejan ver rasadas. Noches y luna se dejan ver rasadas. dejan ver las habas. Guardafuegos, un billete con ventana. Se dejan ver las... Y este tema magia que abre ese disco. 26 de octubre, Cocodrilo. El Cocodrilo Rock Bar. Estarán actuando Guardafuegos. Cuando haya más datos de la fecha, os lo diré, no os preocupéis, pero apúntatela, apúntatela, Guardafuegos. Y bueno, ya no nos queda poquito tiempo, nos hemos pasado, además del tiempo reglamentario, pero todavía vamos a pinchar un par de temas más, de bandas más. Lo que suena, no puedo evitar dejar que suene y que pincharlo. La Ría, Kinky Boys. Escribo una canción desde hace dos... La magia, La Ría, Bilbao. Kinky Boys. Destrozo todo lo que tengo a mi lado. Cada mañana sola frente al espejo. Me digo, nena, si no llegarás lejos. Veo la ría con sus luces reflejas. Aguas en calma ajenas. Queman cada segundo. Mi corazón siempre late a disgusto. ¿Qué hago mal? ¿Por qué mi mente me ataca? La esperanza es un nudo en la garganta. Veo la ría con sus luces. Kinky Boys, La Ría. La verdad es que La Ría es algo que evoca un montón de cosas. Y me encanta a mí Bilbao. Y La Ría. Y los Kinky Boys. Perteneciente al EP, el último EP que ha sacado la banda. En el País de las Maravillas. El País de las Maravillas. La Ría, Kinky Boys. Veo La Ría con sus luces reflejas. Y bueno, ya no nos queda casi tiempo, así que nada más que vamos a terminar con dos temas. Y bueno, Danny Rottenbrain, anteriormente en Motor Zombies. Este Hola Caperucita, uno de los temas adelanto del proyecto nuevo que está saliendo y que está llevando para adelante. Un lobo feroz, atrapado entre las sombras, mendigando algo de amor. Luego apareciste tú, con aquella capucha roja. Paraste a coger rosas, nunca vi cosa tan preciosa. Gloria, no quiero tu amor, solo necesito tu perdón. Aunque soy el lobo feroz, también tengo corazón. Hola, Caperucita. ¿Cómo te ha tratado la vida? Déjame mi lágrima. plata y acaba ya con nuestra fábula maldita. Bueno, y de Danny Rottenbrain, que estaba sonando este tema. Sentir sabor a sangre, oscuro y frío este lugar. Hola, Caperucita, que pertenece a ese segundo tema de adelanto del proyecto en solitario como Danny Rottenbrain and the Monster Rockers. Vamos a recordar desde aquí, ahora, antes de pinchar el último tema, las fechas de los conciertos que he ido anunciando, porque son una buena cantidad, ¿eh? 12 de septiembre, Sala Siroco, en Madrid, Los Macarrones, junto a Los Magnetics. Perdón, 13 de septiembre. Me cago en la leche, ya meto la pata, ¿eh? Me cago en la leche. Perdonad, ¿eh? Viernes 13 de septiembre, Los Magnetis más Los Macarrones, Sala Siroco en Madrid. 15 de septiembre, Sal de mi vida en la Sala Rockville a las 13 horas. Horario de aperitivo para no perdértelo. Es imposible huir, el momento hay... El 19 de septiembre, el Planet M aquí en Madrid. Santi Campillo estará actuando. En la página web de Santi Campillo tienes todos los detalles. El precio creo que son 12-15 euros con consumición. Métete en la página de Santi Campillo y ahí lo tienes todos los detalles y cómo poder acceder a todas las entradas de ese concierto y bueno, y el resto de los conciertos que tiene, que tiene muchos por delante. Me tiene atrapado. 7 de septiembre en Zaragoza, en la Sala Utopía, con Challenger, estará Mr. Les Luger tocando en Zaragoza. Y el 26 de octubre hará lo mismo en la Sala Silicona en Madrid. Ya sabéis que tiene debajo del brazo ese fantástico disco de covers vampíricas que os recomiendo. Si lo queréis tener en formato físico, corre, corre, que no llega, son 100 copias nada más. Y el 12 de octubre, en Madrid, antes del 26 de octubre del Sluger, podrás ver a Mr. Mafia Boy en la Sala Barracudas. El mismo 26 de octubre que actúa el Sluger en Madrid, también en Madrid, en la Sala Moby Dick, Porco Bravo, junto a Motociclón, que ya sabéis, se reúnen en estas causas especiales, estos conciertos especiales, y es una gozada ver siempre a Motociclón una vez más, pero evidentemente Porco Bravo presentará un nuevo disco. Y también con putada gorda que coincidan todas estas bandas el mismo día, el 26 de octubre, Guardafuegos tocarán en la Sala Cocodrilo, Cocodrilo Rock Bar. Los recuerdos se desvanecen en mi soledad. Cosas que... Y bueno, hay más conciertos, saldrán más conciertos, os iremos diciéndolo por aquí y nosotros nos vamos a ir. Catriz no cerrará. Amor y sangre derrame. Hoy no hemos tenido Generación Miedo, que es algo que vamos a hacer todos los domingos, aunque la verdad es que nos vienen muy petados en cuanto a música, noticias y entrevistas. Pero no voy a dejar de pinchar este tema de Green Paradise Miedo, que sirve para cerrar el programa. Muy buenas tardes, noches, días. Nos vemos el domingo que viene de 12 a 14 horas, Generación Suicida. No te lo pierdas.